Página 102, capítulo 11. Una hora después, Mr. James estaba en su covacha disponiéndose para marcharse a sus tareas habituales, cuando una risita cristalina que se desgranaba a sus espaldas le hizo volver la cabeza. ¡Oh, Babino! Era la negra, en efecto. La negra que con la hermosa cabeza apoyada en el tabique de pieles de carnero lo estaba mirando con esa expresión que suelen poner los chicos mimosos cuando están por pedir alguna cosa. ¡Entra, Babino, entra! Y verdaderamente sorprendido por la inesperada visita de su enemiga, el inglés de los huesos, muy risueño, se apresuraba a ceñirse al cinturón. ¡Entra, Babino, entra! Pero ella ni entraba ni decía una palabra, ni tan siquiera se reía ya. Había bajado la cabeza y, vuelta de cara hacia el tabique, se ocupaba seriamente en tironear un rabo lanudo que sobresalía de la pila. Mr. James entonces se le acercó solícito. ¿Qué quería Babino? ¿En qué puede servirla? Pero Babino parecía haber perdido el uso de la palabra y se ocupaba seriamente en imprimir una rotación vertiginosa a la cola aquella de carnero, a la vez que hacía monitos con los labios. Mr. James, extrañado, insistió entonces. ¿Usted busca a alguien, Babino? ¿Usted perdió alguna cosa? Yo no. Y fueron tremendas las sacudidas que tuvo que soportar entonces el rabo de carnero. La niña, con la frente baja y sin mirar al inglés de los huesos, tiraba tanto del lanudo apéndice que no parecía sino que tratase de arrancarlo. Por fin, y cuando ya Mr. James no sabía qué hacer ni qué pensar, la negra le dijo de pronto, soltando la cola y mirándolo de hito en hito. Y bueno, yo quería preguntarle una cosa. Oh, very well, me responde, me gusta mucho, responde. Y muy complacido, el inglés de los huesos se ceñía aún más el cinto, como para demostrar a la negra que estaba dispuesto a cualquier emergencia. Pregunta, Babino, pregunta. Y bueno, yo quiero que me lea una carta, ¿sabe? Y se volvía hacia la pila de cueros para apoderarse quizás otra vez del rabo, pero Mr. James, aleccionado sin duda por la experiencia, se le interpuso resuelto. Una carta, con mucho gusto. A ver, ¿dónde estaba esa carta? Y la tengo aquí. Vea, respondió la negra, y con un movimiento lleno de gracia infantil mostró el papelito aquel de Santos Telmo que había conservado oculto en la mano derecha mientras que con la otra tironeaba del cuero. All right. Y después de apoderarse de la misiva con dos de sus dedazos largos y encorvados como pinzas de cangrejo, Mr. James, recostándose en el tabique de cueros, se aplicó a la lectura vigilado por los ojos negros de la niña, que inquietos saltaban incesantemente de la carta a la cara del lector y viceversa. ¿Puede, Mr. James? Oh, yes. Pero desde el primer momento la negra tuvo motivos para sospechar un fracaso tan completo por parte del inglés de los huesos como lo había sido el suyo y sobre todo el de Bartolo. Mr. James no solamente contraía también mucho las cejas y se restregaba los párpados, sino que hasta cambiaba con frecuencia de postura, murmurando ininteligibles rezongos. It is strange, what a bother. Unas veces se reía tanto y levantaba de tal manera la carta aquella que no parecía sino que iba a fijarla en el techo, y otras veces, en cambio, se agachaba tanto para mirar el papel que se hubiera dicho que estaban por sentarse en el suelo para continuar allí la lectura. Y la negra comenzó a desalentarse y con mucha razón. No ve, pensaba, tan sabio que es y no he leído ni una letra en todavía. Yo sin tantas pinturas me leí solita una punta. ¿No puede, Mr. James? Oh, yes. Ajá, ¿y cómo no lee entonces? Él no contestó, pero sonriendo y con los ojos brillantes, como cuando hacía una comprobación satisfactoria allá en la playa de la laguna, fue hasta su baúl y tomando un libro grande se puso a hojearlo con mucho interés. La negra, al ver aquello, tuvo unas ganas locas de decirle que de lo que se trataba era de leer la carta de Santos Telmo y no otro libro cualquiera. Pero se contuvo y optó por preguntarle con cierta sorna. ¿Y eso pa' qué, mister? ¿Pa' qué agarra ese libro ahora? Él se rió. Pera, Babino, pera. Yo mira aquí primero, después ya sabo. ¿Mi comprende? Ah. Pero a decir verdad, la negra no comprendía un pito. Si iba a ponerse a aprender recién a leer Mr. James para descifrar después la carta, estaban aviados. Esas no eran cosas de aprenderse en un rato. Nadie mejor que ella lo sabía, ella que estudió más de un año la lectura. Pero el inglés de los huesos no parecía participar del desaliento de la niña, y así, mientras éste entretenía la espera paseando sus ojos curiosos sobre las muchas cosas raras que allí había, él se aplicaba cada vez con más ardor a la tarea de descifrar el manuscrito. Anco, anco, carambo, carambo, dicime, babino. ¿Cómo se llama cuando el hombro va arriba de la caballa, con otro hombro arriba del cola? Y la negra, sorprendida en la contemplación atentísima del retrato de cierta Miss, rubia y rizada, que Mr. James tenía sobre su mesa, se volvió con sobresalto. ¿Yo? Ah, ¿cómo dice, mister? Él, grave y absorbido por su trabajo, repitió entonces. Yes. Uno hombro va encima de la caballa, y el otro hombro per detrás encima de la cola. ¿Cómo se llama esto maniera? Ah, usted quiere decir en ancas, mister. Se dice dir en ancas. All right. Y satisfecho, el inglés de los huesos volvió a inclinarse ya sobre su tarea, cuando la voz de la niña le detuvo. ¿Quién es esa, mister? Y a la vez que indicaba el retrato con el mentón, la negra acentuaba la impropiedad de su pregunta con una mueca de desdén tan insolente como expresiva. Ah, ya, ese está una muchacha, babino. Pero la negra no solo no se dio por satisfecha, sino que replicó con energía. Sí, ya veo que es una muchacha, pero ¿quién es?, le preguntó. Él la miró contrayendo las cejas. Ah, usted no conoce, babino. Este es una señorita de Music Hall. ¿Hermana suya? Ah, no, no, carambo. Me dijo usted una señorita de Music Hall, babino. ¿Y eso qué es? Y seria ya, la negra interrogaba a Mr. James con unos ojos escudriñadores de juez del crimen. Él entonces, con mil dificultades, trató de explicarle. Era el retrato de una señorita que bailaba y que cantaba, muy linda, allá en su país. Una señorita que se llamaba Erliene, en fin, un coso mucho largo y muy difícil de comprender a babino. Cuando terminó, la niña, que le había escuchado con suma atención, afirmó convencida y en tono de reproche. Es su novia. Ah, no, no, babino, no, no. Y se reía dándose puñetazos en las flacas rodillas. La negra, después de echar una nueva mirada al retrato, preguntó despectiva. ¿Y por qué está así? ¿Cómo, babino? Así, en esa facha, toda desnuda. Ah, no, ella no está toda desnudo, babino. Ella está vestida de fieste, vestido de paquete. ¿Mi comprende? Señoritas visten así por la fiesta. ¿Mi comprende, babino? Ah. Y los ojos entre curiosos y desconfiados de la negra se pusieron a viajar del retrato a la cara impávida del inglés de los huesos. Este le preguntó entre paternal y burlón. Usted no sabe eso, ¿verdad? Usted eso no vio nunca, babino. Yo no. Y había como un dejo de melancólico reproche en aquel yo no de la muchacha. Si hubiese dicho al oírla que Mr. James tenía la culpa de que ella y tantos otros millones de hermosas muchachas estuviesen condenados a morir sin gustar nunca de tales maravillas. Pero el inglés de los huesos, que no podía advertir esas sutilezas, agregó enseguida riendo: cuando babino vaya en Buenos Aires, pone también así. Yo, ah, está fresco. Y entre seria, risueña y un tanto ruborizada, la moza se puso a jugar con un cráneo de gato montés que había sobre la mesa, mientras Mr. Shen se aplicaba de nuevo a su tarea. Aunque, anco, anco, all right, pa, pa, dinos, pa, dinos lejos. Pero la negra, que parecía haber perdido todo interés por la traducción aquella, volvió a interrumpirle. Diga, Mr. James. Él, fastidiado quizá, la miró con una leve contracción de cejas, pero tornó a sonreír enseguida. Era imposible estar seria ante aquella primavera riente, ante aquella maravilla de flor humana que hablaba y que preguntaba deliciosas tonterías, metiendo inconscientemente un dedo gordito y sonrosado entre las abiertas y erizadas mandíbulas de la calavera del gato que tenía entre las manos. Dica, babino, dica, ¿queda muy lejos su tierra, Mr. James? Él, riéndose, le corrigió una vez más. James, babino, James. Sí, ya sé, queda muy lejos, ¿no? Oh, ya. Y pasó al decir esto como una sombra nostálgica por los ojos azules del inglés de los huesos, a pesar de su risa. ¿Más lejos que Buenos Aires? Oh, ya. ¿Hay que pasar la mar, dicen? Oh, ya. ¿En un buque, no? Oh, ya. Y como siquiera mirándola sonriente y como dispuesta a continuar con la muletilla burlona, la negra advertida le remedó con fastidio. Oh, ya, no se ve otra cosa, caramba. Él entonces se retrepó suavemente en su silla y dijo con malicia, mirando a la niña de reojo: ah, mi sabe también otra cosa. Ah, ¿qué sabe? A ver, diga. Que Babino pone mucho linda ahora, ¿eh? Y ocurrió entonces algo cómico. Ella, ruborizada, bajó los ojos y se puso a restregar la mesa con la calavera de gato que tenía en la mano. Y él, visiblemente emocionado, al advertir sin duda el trastorno de la niña, bajó también la vista y se refugió atropelladamente en la carta de Santos Telmo. Enanco, enanco, leja, leja. Y hubo como un compás de hostil aislamiento entre ambas partes. Él trabajaba en silencio y ella, de pie al otro lado de la mesa y jugando siempre con la calavera de gato, ejecutaba un concierto de silbidos a la sordina que podía ser interpretado de 100 maneras distintas. Por fin, Mr. James, que poco a poco había vuelto a tranquilizarse y a engolfarse en la traducción de la carta, suspendió de pronto el trabajo y, apartándolo de sí, miró a la negra muy serio. El inglés de los huesos tenía el entrecejo contraído y parecía disgustado. Ella le miró a su vez también por un momento, pero viendo al fin que Mr. James seguía contemplándola casi agresivo, pero sin decirle una palabra, no pudo más y se echó a reír. A ver, oh, ¿qué me mira? Pero como en lugar de contestar Mr. James, siempre grave, meneaba la cabeza con aire de reproche, la negra, alarmada, se puso seria también. ¿Qué? ¿Qué, mister? Y toda inquieta miraba en torno, como buscando las causas de aquel efecto en el tabique de cuernos, en el techo del rancho y hasta en el catre de campaña del inglés de los huesos. Por fin, Mr. James, señalando con el lápiz amarillo que tenía en la mano la carta de Santos Telmo, preguntó incisivo y conciso: ¿quién escribe eso? Ah. Y la negra, tranquilizada, explicó entonces: ah, ¿y quién iba a ser? Y Santos Telmo, pues. Santos Telmo, que como ahora no puede venir a molar la paciencia, agarraba y escribía cartas. Y al decir esto, la niña sonreía como esperando la aprobación de Mr. James, que, pensativo y ceñudo, daba golpecitos con el lápiz sobre la mesa. Very well, very well. ¿Qué, mister? Que si mí estaba su padre de usted, mí gara uno rebenco y mí pega una gran paliza ese hombro. Ah, ¿y por qué, mister? Porque esto carto no se escribe una señorita. Porque esto carto dice un coso muy feo, moche porquerío. ¿Comprende mí, babino? Al oír esto, los ojos de la niña se dilataron de asombro y de curiosidad. Ah, ¿y qué? ¿Qué dice, Mr. Semes? Mi dició ya usted, babino. Dice mucho feo, moche porquerío. Oh, ese hombro, Inglaterra, carambo. Y muy disgustado, el inglés de los huesos abandonó su asiento y se puso a recoger sus bártulos, como dispuesto a marcharse cuando la negra insistió decidida. Sí, pero ¿qué dice la carta, mister? Dígame lo que dice. Y se veía a las claras que, sobre todo sentimiento, el de la curiosidad primaba imperioso en el espíritu de la muchacha, cuyos ojos iban incesantemente de la cara del inglés de los huesos a la misteriosa carta aquella que estaba sobre la mesa. ¿Qué dice? Léamela, mister, léamela. ¿Por qué no me la quiere leer? ¡Caramba! Y como Mr. James continuara negando con el gesto, la pobre muchacha, que no podía comprender la delicadeza que había en la actitud del mozo, concluyó por enojarse y por decirle con grosero despecho: la carta es mía, últimamente, ¿sabe? Y me parece que para algo le pedí que la leyera. Y al decir esto había empalidecido ya de cólera, como siempre que se contrariaba o discutía con alguno, y toda la violencia salvaje de su carácter arrebatado se asomaba a sus negras pupilas como una llama. Al oírle hablar así el inglés de los huesos, que en ese momento se echaba al hombro sus herramientas de trabajo, se detuvo y la miró entre sorprendida y sonriente, pero enseguida, y como ella continuara mirándole de firme y con ojos agresivos, Mr. James se puso también serio y después de depositar suavemente su carga en el suelo, dijo con voz fuerte y cuadrándose como un soldado ante la niña. Y el hombro, eso pide usted, babuino. Avisa cuándo viene llevarlo arriba del anco de su caballa. Y después de decir esto de un tirón y como quien transmite una orden militar en medio del fuego graneado de la fusilería, el inglés de los huesos, cejijunto y frío, recogió sus bártulos y se dispuso a salir con lentos pasos. Pero ella entonces, que se había quedado un poco sorprendida, reaccionó de pronto con su acostumbrada risita cristalina. ¡Ja, ja! ¡Qué pavo, ¿no? ¿Ha visto a Mr. James? Pero Mr. James ni le miró siquiera, aupando sus bultos sobre la espalda y con el entrecejo contraído, como quien analiza un pensamiento desagradable, el inglés de los huesos se ajustaba de nuevo el cinto con unos tirones tan rudos como los que daría cualquier mayoral de galera para cinchar un ladero. La negra, sin embargo, que no había advertido el enojo de Mr. James, sin duda porque al hablar miraba para otro lado, según solía, insistió ingenuamente. «Pero qué estúpido, ¿eh? ¿Ha visto, Mr. James? ¡Qué estúpido!» Pero como él guardase aún un hosco silencio, la niña sorprendida le miró los ojos. «¡Oh, se enojó, mister!» Y había ya en aquella dulce y cálida voz de mujer un acento tan sincero de asombrada pena que el inglés de los huesos, conmovido y ablandado de pronto, no supo en el primer momento qué contestar, y solamente cuando la negra, aproximándosele hasta casi tocarle, le repitió la pregunta, se resolvió a decir, bajando la cabeza y con el tono caprichoso de un muchacho mimado y regalón, «Yes, mi enoja». «Ah, ¿y por qué, mister?» Mr. James depositó nuevamente sus bártulos en el suelo y después dijo con amargura pero con energía, «Mi no quería leer esa carta, pir no poner porquería en oreja de usted, babino. Mi un gentleman. Mi no comprende usted, babino». Y muy enojado, los ojos azules y fríos de Mr. James se fijaron en los negros y fúlgidos ojos de la muchacha, que al principio sostuvieron la mirada, pero que a poco se bajaron y se velaron como indecisos y arrepentidos detrás de las sedosas pestañas. «¿Y qué he hecho yo?», dijo al cabo volviendo a mirar al inglés de los huesos. «Yo no hice nada, mister». Él concretó entonces, siempre serio y tratando de fijar sus ojos en los de la negra, que entonces le huían esquivos. «Sí, babino, mí tenía el delicado de no decir a usted el porquerío ese, porque mí está uno gentleman. Usted obligó a mí a decirlo. Eso muy feo, babino. Eso no hace una señorita». Ella, mortificada, contrajo el entrecejo y sin mirar a Mr. James, trató femeninamente de tergiversar la cuestión. «Yo no dije que me escribiera, me parece. ¿Qué culpa tengo yo de que él me haya escrito? Pero el inglés de los huesos siempre es en leguas de toda sutileza psicológica», afirmó rotundo. «No, mí no habla de ese. Mí dice solamente que usted no debió pedir mi ripita porquerío de esos hombros, que usted debió quedar tranquilo cuando mí dice usted que era una cosa mucho fea por una señorita. ¿Me comprende?» Vaya si comprendía la negra, pero no contestó nada y con la cabeza baja se quedó por largo rato mirando el suelo, y solamente cuando Mr. James, ya cansado de observarlo en silencio, esperando una respuesta, se inclinó para recoger una vez más sus bártulos, dijo por fin entre dientes y con voz quebrada, «Yo no sabía que eso fuera malo». Y estaba así, contrita y apesadumbrada, tan bella y tan mujer, que Mr. James, con ser inglés y además hombre de ciencia, no pudo menos que arrepentirse de su severidad y decirle muy conmovido, «Oh, babino, mí comprende, mí comprende. Mí no quiere que usted venga triste ahora, carambo». Y muy agitado, se movía en torno de la muchacha dando muestras de la mayor inquietud. Felizmente, la misma negra vino a sacarle del atolladero galante en que se hallaba, diciéndole entre resentida y risueña a tiempo que se enjugaba los ojos, «Es malo, Mr. James, es malo». El inglés de los huesos se destoció, miró primero la mesa, luego la caja del microscopio que estaba sobre una valija, después el Winchester que pendía de un clavo a la cabecera de la cama, Más tarde unas botas de caucho que estaban en un rincón. Y por último, tornó a mirar a la niña. Le temblaban ligeramente los labios y parecía que iba a decir algo con mucha vehemencia, algo que la niña guardó estremecida y con los ojos bajos. Pero Mr. James no dijo nada al cabo. Se limitó a suspirar profundamente y a dar algunos pasos por el reducido recinto de su cueva, mirando el techo y con los dedos enclavijados en el cinto. Entonces la negra murmuró con desaliento: «¿Y ahora qué hacemos, mister?». Al sonido de la voz de la niña, él, que miraba otra vez el Winchester, giró sobre sí mismo. «¿Cómo hacemos?». «Sí, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con la carta?». El inglés de los huesos se alzó de hombros, sonriendo levemente y contrayendo las cejas. «¿Si da a Tata?». La negra denegó con energía. «No, ¿pa' qué? Me parece que corresponde». «No, eso no. ¿Pa' que haya disgustos? No». Él tornó a alzarse de hombros y se quedó pensativo por largo rato, hasta que ella volvió a interrogarle. «Bueno, ¿qué hago, mister? Dígame qué tengo que hacer». «Y devolvele carto a ese hombre. ¿Qué lleva?». «¿Cómo, mister? Mi pregunta, ¿qué lleve? ¿Qué trajo usted esta carta?». «Ah, me la trajo Bartolo esta mañana». «Ah, shocking. Nota al pie». «Shocking, qué desagradable». Vuelta al texto. Y sonreía en una mueca meneando la cabeza. «¿Qué, mister? Hace mucho malo Bartolo». «Ah, cose muy fea hacia Bartolo, babino». «¿Por qué, mister? ¿Porque me trajo la carta?». «Yes, yes». «¿Y qué sabe el pobre?». Él la miró entonces severo. «Usted enseña, babino. Carambo». Ella, avergonzada pero rebelde, se encogió de hombros. «Y bueno, ya sé». Y ambos tornaron a quedarse pensativos y silenciosos, hasta que la niña insinuó tímidamente y como quien promete una complicidad vergonzosa: «¿Y si le rompiéramos, mister?». «Yes, me parece lo mejor, babino». «¿Sí? Bueno, entonces». Y mientras el inglés de los huesos la miraba sonriente, la negra tomó la carta y se puso a romperla en mil menudos pedazos. «Ahí está, ahí está, ahí está». Pero luego que la tarea estuvo concluida, la niña tuvo una duda: ¿a dónde arrojaba aquellos fragmentos? Al mirarlos así amontonados en la palma de la mano, los papelitos se le ocurrían perversos y peligrosos como una sabandija. «¿Y qué hago ahora, mister?». Él, que la miraba sonriente, hizo un gesto de indiferencia. «Ahora tira, tira nomás, babino. ¿Qué iba a hacer?». Pero ella no quiso tirarlos en cualquier parte. Cuando Mr. Jane salió para la laguna, se empeñó en acompañarla hasta allí nomás, hasta las cortaderas. Y por primera vez la negra y el inglés de los huesos atravesaron juntos, riendo y bromeando, como dos verdaderos amigos, el patio del puesto de la estaca. Doña Casiana, que en ese momento y debajo del alero cosía a su consorte un botón que se le había desprendido de la bombacha, no pudo menos que reparar en el extraño caso. «¿Qué me decís de eso?». «Ah, ¿has visto? Anda Naura a partir de un confite. Ah, con tal que no les vaya a dar por mal lado». Pero don Juan, tironeando el botón para convencerse de que había quedado firme, se rió de su mujer. «Salí de ahí», dijo. «Mirá qué piedra payesquero».